mujeres migrantes, visibles y con derechos. Tener el derecho a una educación gratuita hasta la enseñanza universitaria. Al emigrar, perdí el derecho a un trabajo digno y de acuerdo con mi formación. En mi caso, llegar como inmigrante, servicio doméstico, automáticamente pasas de ser un sujeto de derecho a ser un sujeto de caridad y ser tratada desde la lástima. Me gané, pues algo muy bonito. Yo creo que no sé si sea derecho a una vida digna, pero encontrar a gente que me inculcaron y me demostraron que podía hacer algo más, que podía estudiar y que una cosa es tener el derecho a la educación y otra cosa el poder de ejercer. Y yo lo ejercí. Y ese es un valor que tiene que ir aquí en la frente, que no se olvide. Derecho ganado, pues tomar mis propias decisiones, el poder haber elegido estudiar y también el qué estudiar. Y luego el derecho no ganado, pues la precariedad laboral. Este 18 de diciembre, día de lucha y de reivindicación de nuestro derecho a migrar. Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, por nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias.